a contar un relato acerca de mi vida. Decir a través de este canto lo que estoy sintiendo. Porque yo soy un hombre que he luchado a través de los años para ser lo que soy. Y con tantas canciones he alegrado muchos corazones que me han dado el valor. Pero con la experiencia que tengo hoy, he madurado y también he comprendido que la mujer es lo más lindo del mundo, se lo digo yo. Estoy en mis mejores años, estoy en mi mejor momento. Estoy que por nada me cambio, no, no, no. Ahora es cuando estoy bueno. Ando a la moda, a la línea. Es que ahora es cuando gozo la vida. Estoy en mis mejores años, estoy en mi mejor momento. Estoy que por nada me cambio, no, no, no. Ahora es cuando estoy bueno. Dios me ha brindado, le canto mis versos y también le agradezco los que confiaron en mi talento, lo orgulloso que estoy. Aunque se pase el tiempo, yo siempre sigo en el mismo puesto porque soy luchador. Aunque pasen los días, me siento igual. Me siento fuerte, muy lleno de energía, para decirle a mi gente querida con esta canción. Es que ahora sí estoy en el punto, estoy a punto caramelo. Es que me siento gomelito, vaya pues, es que me siento el pelo. Ando a la moda, a la línea. Es que ahora es cuando gozo la vida. Estoy en mis mejores años, estoy en mi mejor momento. Estoy que por nada me cambio, no, no, no. Ahora es cuando estoy bueno. Ando a la moda y ve parrandeando, chicaneando y enamorado. Ando a la moda, engreído, consentido y divertido. Estoy en mis mejores años, estoy en mi mejor momento. Estoy que por nada me cambio, no, no, no. Para todas las mujeres, ahora es cuando estoy bueno. Interesante.